distracción. Buscando descifrar. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio.

Escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Capítulo 83. Buenas noches a todos, estos todos los peces del pez. Realmente tenía una intro un poquito más larga, que no es de la que usted está pensando que estamos haciendo referencia, que no la vamos a leer. Gracias por acercarme, Wiscola. Hay ánimas en la sala que me están acercando, en la pecera, como quien diría. Me están acercando el trago, el vaso de Wiscola. Vamos a pasar a presentar con quiénes estamos, con la esperada y con una amiga que ya la conocemos. Pueden reírse las ánimas. Pueden reírse las ánimas. Hay gestos de Gaby. Gaby la operadora. Buenas noches, Gaby. Aprovechamos. Buenas noches. ¿Cómo anda, Gaby? Bien, a Gaby. A Gaby ya le hemos hecho el cuestionario en alguno de los momentos, ¿no? Sí. ¿Con quién estamos acá? Bueno, la aclamada de psicóloga tan auspiciada, Paola Torres. Paola Torres, psicóloga, matrícula número 883. ¿Cuál es el número? ¿Podemos decirlo? 68542. Ahí lo dijo ella. Un aplauso para la psicóloga. Bravo. Ayúdeme a aplaudir, Cami, que usted, sujeto, sujeta. Sujete. ¿Qué manera? Esta es la parte de distensión donde arranca el programa, porque después lógicamente es mejor, es mejor arrancar así. Cami Intruvini, un aplauso grande para ella, próximamente psicóloga. Próximamente. Bravo. Solamente faltan ¿Cuánto? Materias. ¿Cinco materias nada más? ¿Cursada o exámenes? Cursar. Cursada, bueno, no pasa nada. Cursar. Cursada, no pasa nada. A mitad de año, a fin de año, te puedo hacer un programa yo. ¡Vamos! Ah, con otro bien. Tema. Ahora también lo voy a hacer, de hecho lo voy a hacer. Sí. Yo renuncio. Algo, bueno. Yo estoy acá por azar. Cuéntenme cuál es la unión, el vínculo. Hoy vamos a estar hablando de amor y todo lo que tiene que ver con esa construcción conceptual. Cuénteme primero que nada la unión entre ustedes dos. ¿De dónde se conocen? Contanos, Pau. A ver, nos conocemos por el amor, podríamos decir. Nos conocimos. Bailando en un bar. Cuéntame. Bueno, nos conocimos por medio del trabajo y luego me enteré que Cami estaba cursando la carrera de psicología. Perdona, a propósito, trabajan en las aguas, ¿no? Ustedes. Se me acaba de ocurrir eso. Sí, tal cual. No vamos a dar el nombre así. De la marca, pero... En las aguas. En las aguas. Nos conocimos en las aguas. En las aguas. Danone, la marca, podemos decir. Nah, pasen guita, chivo. Danone. Pongan un presupuesto al programa. Bueno, perdón, continúe. Y bueno, después me enteré que era mi vecina. Yo soy oriunda de estos pagos de zona sur. Sí, yo me enteré como al décimo audio de que le estaba explicando dónde quedaba Escalada. Me sentí un pelotudo. Exactamente. Y bueno, y así nos conocimos y nació un amor muy hermoso que es la amistad, uno de los tantos amores de los cuales vamos a hablar hoy también, uh-huh. Quizás. Bien, hay una mención, si se quiere, no tanto apuntado al amor en sí, que es el amor romántico. Exactamente, hoy vamos a estar hablando de un tipo de amor y me parece necesaria hacer la salvedad porque también está bueno entender que hay muchas maneras de amor, muchos tipos de amor, pero vamos a estar hablando porque nos urge, porque así se nos requiere. ¿Vamos a estar también haciendo qué? ¿Hablando? Bueno, mira, yo en esta parte voy a dar una pequeña introducción, la introducción, la dos, la que sí va a estar, y después de esto, como decimos siempre, vamos a hablar. Muy bien. En varias oportunidades, capítulos, hablamos sobre esta interpretación del lenguaje y la experiencia humana. Puntualmente, debe mencionar algunos de los casos en el capítulo El que mucho aprieta, poco abarca, en reconsideración de la frase tradicional, y en el radioteatro denominado Los Peitufos, se intentó acercar nuestra comprensión sobre la desacertada o, por qué no, perjudicial costumbre de catalogar, de restringir, de definir. Por esto lo rompequinotos que somos con las palabras y demás, trabajando y entendiendo toda palabra o denominación como una representación de algo, un signo, una reducción a elemento, tras ser extraído de una realidad total, mayor, realidad que es, al parecer, incapaz de ser interpretada sin esta disposición de individualidades. Individualidades devenidas en conceptos establecidos, pero por los seres humanos, no ni más ni menos. Si hablamos de algo macro y debemos o queremos definir, agrupar sus elementos, según respondan a alguna de estas individualidades, la teoría de los círculos nos recuerda que dependerá del parámetro que utilicemos, la división o resultado que obtengamos. Hoy, una necesaria identificación sobre lo que responde o no básicamente a lo que es la práctica machista, ¿por qué no?, nos permite trabajar sobre las urgencias y problemáticas que presenta cada una de estas esferas. Convocamos a toda ánima, invitamos a todo ser para que busquemos, al menos intentemos, conocer un poco más, o mucho más, lo que sucede en esta interacción, las características de esta necesaria coexistencia. Después de todo, ¿no?, decimos siempre, existe un círculo que es mayor, que es nuestro planeta, ¿sí?, que es mayor a cada una de las individualidades o las pequeñas esferas que podamos ir encontrando. Vamos a analizar sus raíces y su expansión. Básicamente, vamos a estar hablando del amor, carajo. Esto es Hooking Mouth y vamos a hablar. Bien, sin mayores preámbulos, vamos a cortar la parte de divertimento de las preguntas graciosas. Solamente le voy a hacer una, se la voy a recordar a usted. ¿Ombligo hacia afuera o hacia adentro? Sí, así como usted la escuchó, ¿ombligo hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro. Bien, Camín también, ¿no? Hacia adentro. Y así estuvo siempre. Sí. Y continúa en el mismo lugar. Sí. Ayer el señor Leandro Angelillo, a quien le mandamos un saludo muy grande porque puede que esté escuchando, El señor Leandro Canicio, que está en pareja, yo le cuento a usted, sí, Cami, si no lo sabía, está muy contento. Ya me enteré por las redes. Y su pareja es una interesada, aparentemente, de las temáticas laburadas acá. Creo que van a estar escuchando el programa y si no lo harán en su grabación, así que un beso grande. Trajo también una nueva problemática, muerte a eso, una nueva problemática que es... Problemática, no, estas cosas que nos gustan cuestionarnos. ¿Hacia dónde se baña uno? Mirando hacia donde están las canillas... ¿O de espaldas a ella? De espaldas a ella. ¿De espaldas a ella, usted? De espaldas a ella. Ellos descubrieron que el 80%... ¿Gaby? No lo, nunca lo pensó. Preparen ellos cuando se bañen. Pensalo. Yo me doy cuenta porque yo me baño una vez cada dos, tres meses. Entonces, estoy atento. De los dos lados sería una buena respuesta, pero ¿a cuál le dedica más tiempo? Yo siempre mirando. ¿Dónde cae? ¿Por dónde empieza? De espaldas, la mayoría arranca así, nos contaban. Sí. En algún momento quizás viene como una rotation. Hay una rotation. Para agarrar el shampoo. De donde arranque, si no hay rotation, hay desolation de la zona que no se fue humectada. Pero así, acá cae nada, digo al pecho. Bien, vamos a arrancar con la parte de serie. En serio, esto es una... pequeña forma de que usted vaya adentrando. ¿Usted estuvo alguna vez en una radio? Primera vez en una radio. Bueno, es necesaria la parte divertida. Ahora viene el juicio. Va a ser necesaria la parte divertida. Bueno, señorita Paola Torres, cuéntenos un poco acerca de qué la movilizó a hacer esto que está haciendo. Cuéntenos un poco qué es en sí la actividad que vos das. Es todo suyo el espacio. Bueno, antes que comience con todos los avisos parroquiales y el despliegue teórico, agradecer en principio al espacio, a la radio, a Mosh Radio, al Peixe acá presente por la invitación, y a todos los oyentes. Creo que hay que fomentar aún más estos espacios de diálogo y de reflexión, como decía al comienzo, en un momento que nos surge porque así se nos demanda, y con esto quiero comenzar diciendo que por eso me vi convocada a hacer actividades, que son unos talleres que empecé a escribir, a gestar como una semillita a mitad del año pasado. El taller tiene una temática muy especial porque aborda lo que es la visión de amor romántico y tiene una mirada de género, podríamos decir, porque claramente mi visión es respecto de esto que vamos a estar desplegando hoy. Es una visión femenina y feminista para empezar a deconstruir, que es una palabra que está muy de moda, y apelando a mi amigo Derrida, quien me encantaba porque siempre decía que fuera del texto no hay nada, porque precisamente, como vos mencionabas al comienzo, creo que en el texto es donde está todo, estamos en el discurso, en las palabras, y es necesario que nos pongamos hinchas y que empecemos a analizar el lenguaje que nos instituye y que nos atraviesa. Porque es este el que se nos impregna, no solamente en el cuerpo, sino que lo naturalizamos, y al naturalizarlo se empiezan a invisibilizar un montón de cuestiones. Entonces, el año pasado fue un año donde se empezó a ver y nos vimos muy conmovidos en una lucha que quiere visibilizar precisamente cuestiones que parece pasasen desapercibidas. Primero comencé dirigiéndome a mujeres, a feminidades, y hago esta distinción porque necesariamente quizás vayamos cayendo en la cuenta de lo que son los estereotipos de género como construcciones sociales y culturales y o culturales. Para, aprovecho ya que haces ese pequeño reparo en vos. Marcaba la frase, naturalizamos algo construido, termina siendo. Es muy loco, porque no responde a la génesis tampoco del ser humano. Hay muchas cosas, muchas de las naturalizaciones que terminamos haciendo terminan siendo decantaciones, si se quiere, de construcciones previas que naturalizamos, pero que no necesariamente están en la propia naturaleza, sino en la construcción social, cultural y demás. Es muy loco, es un tema demasiado enroscado y entreverado como para tratarlo tan livianamente. Tal cual, y ahí concuerdo con vos porque me parece que se tiende muchísimo en esto que yo hablaba del estereotipo de género, el sexo biológico, el hablar de lo que es natural y no es natural. Precisamente creo que desde que accedemos al lenguaje, y acá me voy a estar apoyando en un gran fundamentalista que me atravesó en el recorrido académico, que es mi amigo Jacques Lacan. ¿Alguien lo conoce acá en la sala? Yo me lo conocí una vuelta en la esquina. Ah, mirá vos. Cuando vino en pelota en la esquina estaba. Luego de que accedemos al lenguaje, creo que perdemos esa condición de naturaleza y de animalidad. Creo que Nietzsche le echaba la culpa al lenguaje. Creo que casi todos los filósofos contemporáneos le echan la culpa al lenguaje. Y yo podría decir que precisamente por eso hay que empezar Ahora que está tan de moda decir deconstruir, yo suelo hacer este juego de palabras en el taller. Sí, es una palabra que incluso la Real Academia Española, que es la que nosotros también de algún modo, es la que nos basamos y la que cuestionamos también tanto, porque es una forma de laburo de ataque desde adentro el que se quiere hacer, haciendo a la Real Academia Española. La palabra deconstruir, no sé si está, no lo chequeé tanto, pero ¿estamos seguros de esto? La igual palabra... no se importa un carajo, ¿no? Si no está, digo, si hay que deconstruir, deconstruimos. Claramente, si no está la palabra, la creamos. La palabra deconstruir es un concepto de la filosofía, la deconstrucción la trabaja muchísimo Derrida. Y cuando yo juego mucho con esto de la palabra, digo deconstrucción. No se trata solamente de derribar muros, de atravesar estructuras. Se trata de que si vamos a derramar, o sea, derribar algo y a derramar, escuchen mi fallido, acá el inconsciente. Derramar, se hizo, derramar. Derramar. El inconsciente... No, pero viene de Derrida, me parece. Puede ser. Sí. quiero decir, si vamos a derribar algo que sea precisamente para construir nuevas formas, porque si no, lo angustiante viene de la mano de esto de que estamos en un momento donde pareciese, bueno, vamos contra todas las estructuras impuestas y pareciese que no nos queda la nada, ¿no? Entonces... A veces sucede, vacío. Y ante el vacío la incertidumbre, decíamos en el prólogo. Y el, no sé si lo llegué a leer, en el prólogo inicial estaba. Y ante la incertidumbre las preguntas muchas de las veces. Las preguntas, y creo que también pensar en esto de que parte de lo que me convocó también a dar los talleres, y acá sí por ahí apelé un poco más a la seriedad, es que hay algo, una problemática que nos está atravesando a todos en la comunidad, y tiene que ver que cada 30 horas muere una mujer víctima de violencia de género. Esto me convocó personalmente y como profesional a recuestionar todas nuestras prácticas sociales. Voy a decir algunos de los conceptos que nombraste precisamente en la presentación y que hacen sentido totalmente con lo que espero podamos trabajar. Perfecto. A lo largo de la noche. Individualidades, lenguaje, el tema de los círculos y la palabra necesaria. Es muy necesario que empecemos a pensar en lo colectivo y en lo individual, porque necesariamente vamos a estar hablando de lo tocante a lo colectivo, a la construcción colectiva que nos atraviesa del amor, pero necesariamente después va a estar lo individual, lo que cada uno interpreta y lo que cada uno vive como amor. Y ante eso, el llamado es, bueno, ahí cada uno hará su recorrido de desarmar y armar nuevas redes y nuevas formas de amor. Sí, y no hay apelación al sentido común y esa frase milagrosa que exista. Exactamente, y también entender que cuando se trata de... Hoy precisamente escuchaba un debate sobre amor a la mañana, ya arrancaba quemándome así. ¿Así arrancó el domingo? Así arrancó Pulero, el domingo, ¿no? Hermoso. Otros intentaríamos suicidarnos, es lo que hacemos los domingos, radio. Creo que fue una manera hermosa porque escuchaba un debate así muy parecido y el debate culminaba nuevamente en buscar nuevos nombres para las nuevas formas de amor. Y ante esto mi pregunta es, no solamente invitar... Qué bueno, pará, arrancó intenso el domingo. Sí, arrancó. ¿Así te levantaste? Siempre me levanto con algún interrogante así. Claro, pero era tipo, bueno, ¿a las nuevas formas o a las viejas formas reversionarlas o remencionarlas o reconstruirlas? O reconceptualizarlas. Exacto. Siento una profunda necesidad del ser humano de que está esto del naturalizar y del comenzar a meter, como yo siempre digo, todo dentro de una cajita para tener la tranquilidad de que, bueno, todo puede ser nombrado, entonces no está lo distinto y no está lo que angustia. Bienvenido sea lo que angustia, porque a través de la angustia les puedo asegurar que se pueden construir nuevas herramientas. Pensar la angustia como motor es empezar a desarmar no solamente este sistema patriarcal contra el cual hoy luchamos, sino también este sistema capitalista y de consumo que esconde e invisibiliza una lógica del intercambio totalmente estragante y, por supuesto, para mí también... violenta. Entonces, ¿por qué esta necesidad de ir todo el tiempo no solamente a decir de qué hablamos cuando hablamos de amor, sino de repensar nuevos nombres para el amor? Entonces, acá lo que me pregunto ¿es necesario todo el tiempo encontrar nuevas formas de nombrar al amor? ¿Tenemos que etiquetar necesariamente todo lo que sentimos? Porque, ¿qué pasa si entonces todo lo que sentimos no tiene un nombre? ¿Necesariamente no pertenecemos a ningún lado? Bueno, usted ha leído El Principito. En su efecto, nosotros tenemos nuestra propia versión, que es El Principito. A ver. Pero en El Principito... No, esta es desde el real. En El Principito usaste el término cajita, justamente. En El Principito, cuando el Principito... O cuando el aviador se cruza con el Principito y le dice, dibuja un cordero, le pide que le dibuje el Principito. El Principito es un sujeto muy pretencioso, en realidad. Es un personaje terrible. Seguramente sería sujeto o estaría... Si lo tuviésemos acá enfrente, lo mataríamos a pregunta, pero él no contestaría ninguna y él seguramente nos haría replantearnos a nosotros varias de ellas. Pero le pide que dibuje un cordero, porque quería un cordero, necesitaban alguno de los planetas o algo por el estilo. Entonces, el aviador, el que cuenta la historia, vendría a ser él mismo, ¿no? No, a ver, nunca te dice que es Saint-Exupéry, no sé si se pronuncia así. Le pide que le dibuje un principito. Él se queja porque nunca le enseñaron a dibujar bien. Entonces dibuja estos dibujos horribles. Dibuja un corderito y el principito le dice: amigo, ese está muy enfermo. Dibuja otro, le dice: ese está demasiado viejo. Entonces termina haciéndole una caja, que es algo así, ¿no? Con unos agujeros. Y le dice: acá tenés el cordero que quiera. Tipo la concha, tu hermano. Todo con la palabra, con la expresión. Vamos favor, a hablar sobre estas cosas vamos también. A hablar, empecemos. Vamos a hablar sobre esto empecemos también. De a poco. Pero bueno, el cuestión, vos hablábamos de la caja, ¿sí? Y de la redefinición o de la obligatoriedad que tenemos como para etiquetar. Y es cierto, lo comparto. Pero a veces la caja puede estar vacía o libre a la abstracción. Yo insisto, creo desde Los Muertos, que es el programa que vos hiciste y demás, Cami, que encontremos la capacidad en nuestra posibilidad de abstraernos, de reinventarnos o de encontrar respuestas a aquellas que no encontramos, ¿no? Tenemos la posibilidad de, mediante la abstracción, de pensar nuevos métodos. Ahora lo que vos estás ampliando es, ¿hace falta andar llamando de nuevo? Y bueno, vamos a hablar del amor. ¿Y qué les parece si arrancamos de a poquito? Por favor, vos tenés planeada una construcción histórica, si se quiere, ¿no? Desde los mitos y demás acerca de sus conceptos. Sí, la idea hoy fue readaptar un poco parte de algunos conceptos que trabajo en el taller. Por supuesto, el taller, por una lógica de tiempo, me preocupo en ahondar más por cuestiones de estereotipos de género, que hoy quizás no lleguemos con el tiempo, pero mi idea es hacer un recorrido histórico y necesariamente ir para atrás, hacer unos pasitos en la historia para empezar a caminar para adelante, de la mano de la filosofía, por supuesto, del saber del psicoanálisis también muy cuestionado en la actualidad, y poniendo en contexto esto, no solamente en contexto histórico, sino actualmente empezar a repensar cómo toda esta historia nos permite saber por qué estamos acá de esta manera, en esta transición, que hay que revisar para ir precisamente y necesariamente para adelante. Nadie quiere vérselas cuando hablamos de amor, porque seguramente muchas veces sostiene en un lugar de comodidad y necesariamente vamos a hablar un poco de la angustia, vamos a tocar lo que son los conceptos de la palabra querer, vamos a meternos en el mito de los andróginos, vamos a estar revisando la etimología de la palabra amor y metiéndonos de a poco y lentamente en lo que tiene que ver en las maneras de amor que pensaban los griegos. Y precisamente vamos a estar hablando de qué no hablamos cuando hablamos de amor, atravesando, como decía, un tipo de amor que es el amor romántico. Y cuando digo el amor romántico, vamos a estar hablando del amor... El amor romántico, el de los besitos, el de las parejas, el que estamos acostumbrados por convención. Perfecto, vamos a estar, si bueno, el programa si lo quiere y si acá les compañeros me acompañan, arrancamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Podría ser la pregunta? De vivir del amor, no se puede vivir del amor, le dijo un soldado romano a Dios, no se puede vivir del amor, no se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, nunca es tarde para pedir perdón. No se puede vivir del amor. Una guerra no se puede ganar con amor. Lo dijo la chica que te dijo que no. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Le dijo Romeo a Julieta en el balcón. Suena mal y no importa la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Perder la razón, no se puede vivir del amor. ¿Para qué perseguir al amor? El mundo es muy grande para nosotros dos. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. Hablamos cuando hablamos de amor, porque cantamos canciones de amor. Si suenan mal y nunca tienen razón, no se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede morir por amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Comer el amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, mi amor, nunca es tarde para pedir perdón, no se puede, no se puede vivir del amor, no se puede. ¿Estás escuchando? Todos los peces el pez, por Mosh Radio. Bueno, acá estamos nuevamente. Y la pregunta inicial entonces, con la que decidimos nombrar este programa y con la que también decidí nombrar a los talleres, es ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Y para eso yo siempre suelo arrancar con una actividad que, si están en sus hogares, plazas, universos, espaciales, escuchándonos, la hagan en conjunto conmigo. Siempre es muy enriquecedor. Y está bueno porque sirve para empezar a ablandarnos para el contenido que se va a venir, así que les pido por favor que se pongan los cinturones de seguridad para este viaje que vamos a hacer en el tiempo. Acá estoy con mi coequiper Cami, y la pregunta o la actividad que te invito a hacer, Cami, Peli, Gaby, todos los presentes en la sala, por favor. Quiero que piensen las dos primeras palabras que se le vengan a la mente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Qué se te viene a la mente, Cami? Vínculo. Vínculo, eso, ¿y qué más? Algo que nos... que algo, sí, que en donde establecemos un vínculo. Bien. ¿Alguna palabra más se te viene? Y la realidad es que cuando yo hablo de amor, lo primero que se me viene es el amor... romántico. El amor romántico. El amor romántico. ¿Qué entendés, Cami, por después, amor romántico? Después nos damos cuenta de que existen muchas maneras de amar. Muy bien. Pero sí, generalmente el común de la gente, creo yo, cuando se cuestiona el tema del amor, arranca por ahí, por la relación bien. De pareja. Bien, y a ver, ¿por qué invito que digan lo primero que se les venga a la mente? Precisa. Desde acá estamos participando, también quiero que lo sepas. Bueno, a ver, Peli, acá le tenemos explico, impaciente al conductor le porque nos quiere contar. A la licenciada. Tomo Gaby, nota. Que estamos fuera de la pecera en este momento, pero estamos siendo parte del programa. Simplemente prosiga, puede cuestionarnos, puede introducirnos en la temática. Quiero hacer un paréntesis y es que no va a haber respuestas correctas o incorrectas, porque si hay algo que hicimos mención cuando comenzamos es que la verdad, como la verdad, y acá me voy a poner bien nietzscheana, no existe, y bien lacaniana también, ¿por qué no? No existe, es una construcción, con lo cual todo lo que vaya surgiendo es totalmente válido, no hay respuestas correctas e incorrectas. Así que invito también a Peli y a Gaby acá que nos digan qué se les vino a la mente cuando... Que le preguntes a Gaby. A ver, Gaby, ¿qué palabras se te vienen a la mente cuando te Gaby digo... ¿En qué pensás? Gaby está queriendo sumergirse en la pecera y escaparse. Gaby es la más acostumbrada a todo esto porque van 80 y pico de capítulos. Gaby, cuando hablamos de amor, ¿en qué piensa? Felicidad. Felicidad. Bien, ¿y qué más, Gaby? Qué lindo. Qué lindo, sí. Paz. Paz. ¿Algo más, Gaby? Nada no. más. Y silencio. Sí, me emocioné. Ay. Me emocioné, no. Y emoción, se emocionó Gaby. Bueno, emoción. Estos son encuentros en vivo. Qué lindo, y emoción. Es que eso es, o eso debería ser, quizás empezar a pensar el encuentro entre almas, entre seres. Y acá me voy a poner así medio shakespeariana, medio romántica, pero para que empecemos a adentrarnos en esta lógica. Peli, ¿a vos qué se te viene a la mente? Sí, tío. En principio, nada, nunca más acorde. Vamos a abrir las líneas, si alguien está interesado okay, en sí, llamar. Ok, sí, 3974-7601, 3974-7601. Muy bien. Las líneas de Mosh Radio. Nada, porque es imposible uno que consume radio, ¿sí? En su casa y demás. Son muchas las personas, hay que hacer esta distinción. Sea online, sea el modelo tradicional. Se consume mucha radio, es muy lindo escuchar gente hablar, y más cuando te convoca. Aunque no lo planteen de ese modo, uno está preguntando. Además, a veces, viste, cuando escuchas radio que decís, ay, yo quiero responder y no podés porque estás en tu casa. Bueno, tenés la posibilidad. 3974-7601. Acá me llega un WhatsApp de Ludmi, que está al aire, y me dice, Juli dijo, besos y sonrisas. E invitamos a todos los oyentes que estén escuchando, que quieran llamar y respondernos. ¿Qué se les viene a la mente? Lo primero que se les venga a la mente cuando les digo, ¿en qué piensan si les digo la palabra amor? Exacto. Y bueno, y me encantó lo de Gaby igual, me encantó porque vos fíjate cómo fueron hacia costados decididamente bellos, ¿no? Y creo que de un poco de eso debiese tratarse. Sí. Y poco de eso a veces tiene que ver. ¿Qué se te viene a vos si te pregunto por amor? Perdón. Y computeada con todo lo que hay que deconstruir, sí, ¿eh? Tenemos que empezar a hacer un trabajo. Amor, depende del momento de mi vida que me agarres. En hoy este momento, hoy. Hoy por hoy es una especie de silencio atroz, diría alguien. Silencio atroz. Estampa, diría el Coco Basile. el amor, sí, es como una especie de considerar o de empatía, ya que con vos reparamos tanto en esa palabra también, que va más allá a veces de cuestionamientos. Es una cuestión, valga la redundancia, tácita, un vínculo que no requiere mayores explicaciones, simplemente una especie de confianza. Confianza. Absoluta, total. Y de ahí en adelante... todo lo cósmico y bello que pueda llegar a construir. Si sí, es un andamiaje, un compañerismo. Compañerismo me parece muy importante remarcarla, sí, porque es la muy vamos útil, a estar. Es muy útil. Uno fue aprendiendo a raíz de distintas construcciones de relaciones. Cada relación va teniendo nuevos elementos y a la medida en la que uno va reparando en las cosas que han hecho mal o que le han hecho mal, se van desarrollando, espero que sea así en la mayor cantidad de casos, van siendo relaciones quizás más sanas. Y vamos a estar laburando, ¿no? También, si se me permiten, este tipo de situaciones. Pero bueno, vamos a quedarnos con compañerismo, con empatía ciega y con paz. Me gustó ese término de ella. Paz de contigo, amor, pan y cebolla, ¿cómo es? Pero vamos. No lo entendí así, pero me podríamos poner pizza también contigo, pan y cebolla. Si tenés harina. Claro. A mí se me viene a la mente cuando hablamos de amor y me voy a invitar a hacerlo también. Hoy tengo ganas de participar en la actividad, ya que siempre en los talleres por tiempo y por el volumen de gente, se me viene alegría y se me viene la palabra compartir cuando vos decías compañerismo. Uh-huh. Y estoy anotando acá estas palabras porque de a poquito quiero que... Perdón, ¿puedo interrumpir? Sí, Cami, por supuesto, segundito. No es una interrupción. A mí me llega también una opinión. Bien. De una oyente, sí. De Paula. Paula. Bueno, Paula nos dice que el amor es compañerismo y miedo. Wow. Miedo, compañerismo y miedo. Bueno, coincidimos ahí con Paula en compañerismo. A mí se me vino alegría y compartir, Peri, se le vino compañerismo, empatía. Quiero hacer algunas salvedades antes que empecemos a sumergirnos, ya que hoy estamos a tono en la pecera. En pensar, como decía al comienzo, de que no va a haber saberes absolutos y que el recorrido que hoy hagamos es una construcción, una investigación, y que todo saber que se presente como una verdad es un mecanismo de poder. Y como no es la intención que sea eso, interroguen todo aquello que se presente como una verdad absoluta para que empiece a ser un diálogo entre conceptos, que es la idea de lo que vamos a hacer hoy y de mi propuesta inicial, poder desarmar. Siempre digo esto antes de arrancar y después de hacer la actividad, de que como personas, seres humanos, y porque nuestro aparato es muy complejo, necesitamos precisamente automatizar ciertos procesos. Y digo, no podemos tratar algunas cuestiones tan delicadas como las que vamos a hablar hoy, como si fuesen cepillarnos los dientes, por ejemplo, ¿no? Yo me levanto a la mañana y no estoy pensando, ¿por qué me cepillo los dientes? ¿De qué estaba hecho esta pasta dental? ¿Y las cerdas del cepillo de dientes? ¿De qué plástico son? Quiero decir, hay procesos que necesariamente... Por esta palabra que también está de moda, el multitasking, la sociedad convulsionada en la que vivimos, la espontaneidad, la demanda del todo ahora, realizamos muchísimas actividades al mismo tiempo. Y termina ocurriendo que entonces tratamos a todos los temas como si fuesen cepillarnos los dientes. Y ahí es donde caemos presos de conductas imperceptibles e invisibilizadas. Y vos fijate, perdóname, sí, que te interrumpa, sí, sí. Que incluso hasta vos trataste de buscar una circunstancia en la cual... hasta sea o redundante, como mínimo efímero, preguntarnos acerca de cómo es que se produce y el por qué nos cepillamos los dientes. No obstante, no deja de ser una pregunta maravillosa. Sobre todo cuando utilizamos pastas dentales que a veces lo que producen es afectar más nuestras encías, ¿cómo se llama? La protección. Sí, ¿cómo se llama? Tiene una palabra. El esmalte, el flúor, creo que es un candidato. Sí. Y justo usaste la palabra cerdas, por ejemplo. Cerdas, ¿no? Suena horrible, pero las cerdas del arco del violonchelo, por ejemplo, antes eran hechas de crin de caballo, del pelo de los caballos. Yo soy vegano, ya lo saben todos, y se hacía con crin de caballo. No sé a quién carajo se le ocurrió que con el pelo del caballo ibas a hacer sonar un violín, pero hoy por hoy son sintéticas. Así que hasta el ejemplo más efímero, si se quiere, igual te sigo el mundo, hasta el más efímero a veces también requeriría cuestionamientos. Yo tenía un amigo que, pasa que era difícil, era como Memento vivir con él. ¿Han visto Memento? La idea, sí, por lo menos, hace mucho. Tenía todos los conceptos, hasta de los que ya habíamos desarrollado y estábamos de acuerdo, había que repasarlos. No obstante, está muy bueno como labor. Che, te invito a que nos vayas haciendo ese andamiaje histórico, si se quiere, y conceptual. De la construcción. Yo le tengo mucho. Esto es tele, ¿viste, boludo? No, esto no es tele. La otra vez escuché una entrevista a Dolina donde él decía: hay sujetos en la televisión donde te hacen este gesto. Y simulaba una esfera, ¿viste? Sí, como andar redondeando. Redondeando. Claro. Y digo, nos vamos a morir. Acá no tenemos ese pánico, no. Más que Gaby. Y Gaby suele ser una mujer que si se tiene que pasar unos minutos no tiene ningún problema. No te estoy queriendo comprometer con esto, Gaby. Pero estamos que... comprometiendo explícitamente. Pero lamentablemente nos sucede que después nos vamos y nos quedamos una hora charlando y dando vueltas. Así que tenemos ese plus. Pero vamos a darle a pleno. Nada, somos todos oídos. Quiero realmente deconstruirme. Muy bien, que sea para construir entonces, exacto. No solamente para desarmar si precisamente no va a haber nada. Y si no hay nada, bienvenido sea, porque a veces hay que atravesar la nada para construir nuevas formas. Entonces, este comentario que hacía de que naturalizamos ciertas prácticas y de que las tratamos como si fuesen cepillarnos los dientes, no por desmerecer a la actividad, sino por el hecho de decir, ok, vamos a poner un stop y vamos a empezar a repensar todas nuestras prácticas vinculadas al amor de pareja. Y ojo, hago varios paréntesis para aclarar, porque como dije, estamos en un momento de transición y necesariamente cuando digo pareja, Ahora que nos vamos a empezar a meter en el discurso del amor romántico, quiero que lleven a su mente las películas de Disney y que visualicen conmigo la imagen del príncipe y la princesa. Primer punto, parejas heterosexuales. Claro, heterosexuales, príncipe, princesa. Príncipe, princesa. Rubio. Y acabo otro paréntesis, estereotipo lindos. De género. Sí, lindos, bellos. El jorobado me caía mejor a mí. Muy bien. Pensemos en Pocahontas, ¿no? Que pobre la tienen Mulan, ahí en los Mulan, ¿no? Tuvo algo ahí. Mulan. Un poquito de princesa en algún momento, creo. Pero no se lo merecía para ir. No la vi. Entonces, pensemos en esta lógica y empecemos a meternos, que se nos vengan a la mente canciones, poemas, telenovelas, películas de Netflix, del amor romántico, que tienen una plomada y una bajada de cómo se debería comportar una pareja. Cuando empezamos a trasladarlo al amor, empezamos a pensar cómo se le cargan al amor un montón de lógicas que hace que nos perdamos, porque cuando hablamos de amor, no necesariamente estamos hablando de sexo, deseo, familia, hijos, autorrealización personal, posesión, humillación, control. Tengo un montón de ejemplos anotados para todo esto. Yo había pensado en sorprenderte y hacerlo, que no lo hice, pero lo vamos a hacer de manera oral. Dale. Mix de temas de amor y analizar allí pusimos. You give love a bad name, Bon Jovi. Das un mal nombre al amor. La última es un tango muy bonito. Como dos extraños es otro tango. El amor después del amor, Fito Páez. Dame tiempo para darte. No se llama así la canción, pero la de Julieta Venegas dice. Se delicado y espera. Es muy lindo lo que dice igual ahí, ¿no? Sí. A veces aguanta un toque huevón. ¿Cómo? Se llama Lento. ¿Lento? Sí. Mira, eso anda, aguanta un toque, amigo, iba bien. Claro, lento. O amiga. O amigue. Yo con la amiga tengo un problema. ¿Es amigo o amiga? Para mí, yo todavía no me terminé de decantar. Pero hacer la aclaración de amigo y amiga me parece bárbara. Do, re, mi, fa, sol, así, este es el amor para mí, dice este ciruja. Lo escuché el otro día vivo en un programa y es un sujeto muy divertido, Joaquín Levington, muy polémico. Dame tiempo para darte, ya lo dijimos. Volver a amar una vez más, Carlos Castro. No me platiques más, déjame imaginar. Creo que es de Manzanero, la canta Luis Miguel. Hay un tema de los Dieter Hosen que se llama Alles aus Liebe en alemán, no sé cómo se pronunciará, donde dice que él se va a matar. Me haces bien, ahí tenés la de Jorge Drexler. Muy bien, Drexler. Uno solo. Después me vas a contar si querés. Conserva lo que no amarra, dice mi amigo Drexler. Hemos hablado de ese. Esto fue una polémica en bambalinas. Uno solo conserva lo. Es muy bella, yo la interpreté hacia otro lado. Bien. Verano del no sé cuánto, de la Zimbabue. Sentado en la playa mirando el atardecer. Un beso y una flor, es una temática muy parecida a esa. Crazy Little Thing Called Love, de Queen. Ta-na-na-na. Aquel, cuando empezás los primeros acordes en tu guitarra, el re te va a llevar a esa canción, seguramente. No es amor lo que tú sientes. Bien, nos estamos metiendo. Vamos ahí, ¿no? Tu dueño, de Luis Miguel o de alguien más. Bravo, tu dueño. Yo creo que le hablaba a un freezer. Sálvame, de Dread Marais, no sé si se llama a mí, pero sálvame. Ella tiene la obligatoriedad de tener que salvarnos, también es complicado. Bien, bien. Mal viaje, los Baba Babasónicos, una banda que, casualidad, una canción que, una banda que acá, a la cual acudimos mucho. ¿Quién me va a curar? Alejandro Sanz, ¿quién me va a tapar curar cuando tengo frío? Bueno, amigo, qué sé yo, comprate un Tamagotchi. Pues, si el amor es posesión, yo soy capitán de un globo. Es mejor la soledad que andar haciendo el bobo la Polla Records. Si el amor se cae, Los Cafres. Linda canción. Todo alrededor se cae también. Todo alrededor se cae, pero... Ah, está complicado. ¿De qué amor entonces estamos hablando? Estaba hasta la pija. O hasta la concha. O hasta algo. Pero estaba. Lo estaba. Claro. Y así hay un sinfín. Nada, podríamos continuar eternamente. Bueno, muchas gracias por el aporte. Me encantó porque precisamente la idea es eso, que empecemos a visibilizar, a revisar, a pensar. Esto que dijiste de él la viene a salvar, ella estaba dormida, su vida, y discúlpenme por lo que voy a decir, su vida era una cagada porque no tenía nada que hacer más que casarse, comer perdices, ser felices, tener hijos, cuidar la casa. Él, el proveedor, la tiene que cuidar. Quiero decir, empecemos a revisar entonces de qué hablamos cuando hablamos de la palabra querer, y para eso me voy a meter con una amiga estructuralista del lenguaje, que es Yvonne Bordelois. Ella habla en su libro Etimología de las Pasiones, invito a leerlos, año 2005, que la palabra querer proviene del latín querare, se pronuncia, que significa originalmente desear, tener, buscar, pero tiene su matriz en la palabra posesión. En cambio, la palabra amar, nos va a decir ella, se refiere a la entrega absoluta, pero también vinculada al sacrificio. Ojo con eso, porque en la última parte nos vamos a acercar a lo que pensaban los griegos del amor. Entonces, el amor, empieza a analizar ella, pareciese que está relacionado a tener amor a alguien o algo. A su vez, amor significa este sentimiento intenso. Y la idea acá no es, bueno, abolir al amor, porque precisamente sabemos por investigaciones recientes que el ser humano, si recibe todos los cuidados básicos, pero no recibe el afecto, muere. Entonces, el punto es qué uso hacemos del amor y precisamente revisar estos conceptos. Si querer es poseer, los invito a que lean El banquete de Platón, libro muy hermoso donde se hace un debate profundo del amor, y en El banquete se trabaja lo que es el mito de los andróginos. Los voy a invitar conmigo a sumergirse a esta hermosa historia, que trato de ponerle un poco de humor para que, bueno, nada, les resulte un poco más divertida como a mí cuando la leí. Bueno, Platón nos relata, como en otro tiempo, que existía una clase particular de ser humano que se llamaba andrógino. Este ser reunía en sí a los dos sexos, sexo femenino y sexo masculino. Pero bueno, estos cabezas, a ver, eran unas esferas grandes con una cabeza, cuatro brazos, si mal no recuerdo, cuatro piernas, y poseían los dos sexos. Bien. Lo que tampoco nos cuentan es que había, aparte de estas esferas, que tenían el mismo sexo. Dato de color, ¿no? Sigamos más adelante. Estas esferas un día parece que estaban bastante aburridas y van a conquistar un pueblo, si mal no recuerdo. Y se meten con una persona que en ese momento un dios que era bastante jodido, que era Zeus. Entonces Zeus planea un medio para debilitar estas esferas y bueno, van a escuchar varias reversiones de la historieta, es que las parten a la mitad y se dice que desde entonces se buscan. ¿A qué les suena? ¿Media naranja les suena a buscar esa media mitad que nos complete? Y acá les pido de su colaboración y que me acompañen y que me sigan en este pensamiento. ¿No somos jodidos al pensar que existe en el universo, entre tantas personas, una persona igual a nosotros, que nos viene a completar, que es exactamente lo que yo quiero que sea? Ya le estoy cargando de por sí un peso enorme, porque alguien me tendría que completar. Más bien porque esa responsabilidad la tendría que tener otro ser que está tan en la misma que yo. Y acá es donde decimos que si hay algo que opera en el amor, es también esta lógica del deseo, esta zanahoria que perseguimos, para decirlo y que se entienda. Y perdón, no, el ejemplo de la zanahoria va, yo creo que por los siglos de los siglos va a ir, fíjate que se utiliza hasta en Matrix, así que bien. Vamos con ese ejemplo que creo que es de un muy saber bien. Conocido. Bien, esto de perseguir la zanahoria es, aunque la encontremos, precisamente el deseo tiene esta lógica, como seres que ingresamos al lenguaje, de buscar incesantemente algo que nos realice. Entonces lo que quiero empezar a poner en movimiento y en diálogo es, si la palabra querer tiene este entramado y esta raíz en posesión, la idea no es, bueno, derribemos la palabra querer, derribemos al amor, es todo una cagada. No, no, a ver, es muy angustiante empezar a repensar esto, pero es lo que nos permite entender entonces de cómo algo tan hermoso, como me dijeron ustedes al comienzo, paz, felicidad, compartir, empatía, compañerismo, se termina trastocando de conceptos que no necesariamente van a pasar. El amor para toda la vida. Hasta que la muerte los separe. Y miren qué pasa, porque la muerte los separa hoy en día. Y más cuando matan a alguien en contra de su voluntad. Y no es por ponerme absolutista, pero quiero decir, cuando nos ponemos a revisar esta lógica del amor, quiero decir, todo esto tiene que ver con el amor. El hecho de que una persona me genere amor, ¿quiere decir que necesariamente me va a generar deseo? ¿Y que necesariamente voy a tener buen sexo? ¿Y que necesariamente va a durar para siempre? ¿Y voy a comer perdices? Seguramente muchos ya empezaron el camino de empezar a desarmar esta lógica romántica, que en su entramado es la posesión, porque digo, realizarse a través de un otro, lo escuché muchísimo en el último tiempo, y en esta lógica... Perdón, no, quizás sí. No con esas palabras, ¿no? Quizás la persona no siendo consciente de su realización a través del otro, pero operando de ese modo. Los conceptos de Disney son geniales porque los acá en el capítulo número 27 de Todos los Peces del Pez, denominado Delfín, jodí mucho con esta cuestión de Disney y el vivieron felices para siempre y comieron perdices. Primero, que las perdices, loco, acá en Todos los Peces del Pez no se van a comer. No somos veganos. Y segundo, ¿cuánto dura siempre? ¿Cuánto es siempre? Porque ¿qué es la eternidad, digo, ¿no? Muy chiquito, no quiero, suena vanagloreo. Cuando hicimos con Cami el capítulo número 2 de The Page, en la Tierra de los Muertos, que yo, fue la segunda parte, la secuela de una primera parte que había sido 20 capítulos atrás. Y lo que se trataba de narrar era lo que había pasado en todos los capítulos que habían sucedido en el medio. Y yo en el capítulo 27 jodía con él. ¿Qué pasa? ¿Cuánto dura siempre? Y una vez que pusimos el punto del fin, ¿qué pasó? No sabemos si 6 meses después Blancanieves tenía un problema de adicciones o Hércules de golpe, no sé, boludo, perdía un brazo jugando al baloncesto y empezaba a cambiar un poco su situación. El por siempre es imposible. Cerati nos diría, qué linda canción sería como para acompañarnos ahora, pero no la tenemos. Es siempre es hoy, ¿no? Porque uno entiende el concepto romántico del siempre. Cada vez que, al menos hablando desde uno, uno inició una relación, siempre, absolutamente, tampoco son tantas, son 4, pero las siempre 4 veces, fue por siempre. Pero siempre, después, dura lo que dura, dura. Nada, mira, esa es otra frase muy divertida. Siempre después, y ese es el concepto de Disney, es un concepto del cual estamos empapados. No solamente Disney, si empezamos a revisar toda nuestra novela... porque vos lo citaste. Sí. Quiero decir, si agarramos todo el discurso dramático shakespeariano, Romeo y Julieta es hermoso, pero terminaron todos muertos, ¿ok? A esto voy, a la idea de esto de encontrar esa persona que me venga a completar. Y quiero decir, ¿por qué no empezar a completarnos? Tenemos una lógica occidental que nos dice, vamos de afuera hacia adentro, y lo que quiero decir es, empecemos a ir de adentro hacia afuera, que el camino empiece a ser no estar constantemente buscando etiquetas para conceptualizar, sino encontrar aquello que nos realice. Y ojo con esto, porque no estoy apelando a esta lógica egoísta y narcisista que pondera hoy en día en este estado imaginario en el que estamos todo el día capturados por imágenes que nos bombardean y no nos cuestionamos nada, sino más bien en encontrarnos en aquellas actividades, personas, lo que quieran que los haga sentir realizado, y de ahí encontrarse con alguien. Acá voy a caer en una trivialidad. Cuando te escuchaba, digo, es muy necesario pensar la distinción, que es distinto hablar de enamoramiento que de amor. Necesariamente. Yo cuando... no lo veo así. Explícamelo, deme luz. Vamos a vislumbrar este camino. El estado de enamoramiento es un estado donde... Perdón, y todo esto también es rompible, si se me permite. Son conceptos, chicos, no temamos desafiarlos ahora a la hora de tener que enfrentarlos. Obvio. Pero bueno, por favor, eche luz. Echar luz más bien precisamente es eso, son conceptos, eche lo que quiere. Y desarmémoslo, le vamos a echar pimienta en este momento. Pimienta, y vendrá también uno alérgico y dirá, pero está perfecto, mi padre hizo esta, mira, todo esto suma. Cuando apareció el boom de stevia, mi viejo cagándose de risa, porque mi viejo ya hace 10 revoluciones que ya se quedó. Pero digo, es muy buena. Otro capítulo, Padre Round 2, porque ya le hicimos uno. Hasta que se descubre que hay la stevia, ahora llenamos ese whiskola. Todo parecería responder a la mecánica y a las posibilidades que se van teniendo en algún momento. El problema es cuando tenemos camino por recorrer. Hay materiales como para ver las cosas y contemplarlas de un modo mayor al que lo estamos haciendo y no lo hacemos. Eso es lo que yo quería decir. Y se me viene a la mente, y vamos a jugar un poco con la asociación libre, el problema es cuando. El problema es cuando se transgrede un límite. El problema es cuando decidimos ceder en un lugar donde no estamos cómodas o cómodos y aún así seguimos igual, porque sí, porque hay que mantenerlo, porque si es una pareja y entonces... El problema es cuando no ponemos un punto aparte y seguimos poniendo comas. El problema seguramente es cuando no hay límites. Cami decía al comienzo la palabra vínculo y yo no me quería olvidar de decir, hace un tiempo me junté con unas compañeras de un centro cultural, los talleres yo suelo darlos en espacios, centros culturales, cooperativas... Y una colega me decía, me gustaría que hables de la palabra vínculo porque su raíz o posesión es atadura, más bien sujetar. Y yo pienso entonces que... Etimológicamente eso es lo que refiere. Exactamente, refiere a vinculum, que significa cadena, atadura. Y yo me puse entre signos de preguntas sujetar, ¿no? Y empezar a pensar en esto de que necesariamente cuando nos enamoramos, pensemos cuando nos enamoramos de alguien, de nuestro primer amor... de ese estado de enamoramiento donde efectivamente esa otredad se transforma en lo todo. Es lo todo y nos transforma en un estado donde toda la energía está puesta ahí. Y precisamente yo creo que él va a ser, o ella va a ser, o lo que sea, va a ser aquello que me complete, ¿no? Siguiendo esta línea del amor romántico que decíamos, para no perdernos. Y en un momento posterior, efectivamente, nos anoticiamos de que resulta que esa otredad es otra otredad. Y efectivamente empezó a decir, me molesta todo lo que hace, porque no se parece en nada a mí, y no me completa. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Porque ahora, quiero decir, cuando hago un recorrido histórico y pienso en vínculos más históricos como nuestras abuelas, abuelos, vínculos donde efectivamente había que mantener el amor porque sí, porque había que mantener la casa y la familia unida y la imagen hacia afuera, y cómo eso sigue estando impregnado, ¿no? Con otro discurso, porque quiero decir, y si nos vamos a meter un poquitito con estereotipos y con esto que decía de vínculo, pareja necesariamente, y mencionando esto de los andróginos, es un par, es un alguien igual a mí, sin embargo, es un conjunto de dos que tienen algo entre sí. Y me parece muy interesante enriquecernos de la palabra pareja, dos que tienen algo entre sí, que necesariamente quizás no dure para siempre, que necesariamente quizás haya amor y no haya deseo, que necesariamente quizás haya todo y después no haya nada. Porque precisamente eso es empezar a desarmar una lógica que no está dentro de una cajita. Para hacer alusión a este programa de hoy, quizás es como el mar y el agua, que fluye, y no necesariamente encuentra algo concreto que lo enmarca y lo clausura. Porque ahí está la raíz de la posesión, cuando creemos que ese otro nos pertenece, que ese otro tiene que cumplir rígidamente con eso. No hay por qué. ¿Por qué no pensamos en amar porque sí? ¿Por qué no pensamos en vaciarnos a la hora de contactar con la otredad? Porque, a ver, los invito a que piensen conmigo, les invito a que piensen conmigo, y me corrijo también. Cuando necesariamente nos vinculamos en la vida, ¿vamos a lo distinto, a lo que nos perturba, a lo que nos hace motor de movimiento y de transformación? No necesariamente. Vamos a lo que nos identifica, a lo que nos hace sentir en familia. Amistades que pertenecen a un grupo, parejas que yo creo que tiene que ver con, y cuando no tiene que ver, y ojo, acá, ojo con confundir el, esta frase que escucho constantemente, hoy por hoy ya no hay tolerancia a nada. Entonces me pregunto antes, ¿tolerancia a qué tenía que haber, no? ¿Tolerancia a qué tiene que haber? Quiero decir, puede ser que entonces el amor se trate, como nos contaba Yvonne Bordeloa, de un sacrificio, porque es una renuncia. Hay un estado de decepción necesario después de un tiempo donde yo veo que ese otro es otro y me anoticio y me angustio, pero esa angustia es motor también de consenso, y el amor necesariamente apela a un balance y a un equilibrio, que tenemos la idea del equilibrio como lo inmóvil, lo estático, y yo siempre pienso el equilibrio como el caos, como el movimiento, como lo que se flexibiliza constantemente y transforma. Como este saber que estamos compartiendo ahora, que nos está atravesando a todos y que nos atraviesa y nos transforma. Porque precisamente eso es invitar a poner a dialogar conceptos. El amor, como estático, no existe. Así me lo planteo hoy. Existe el movimiento y el empezar a pensar este consenso entre maneras distintas de ser y que cada uno le ponga el nombre que mejor le haga. Pero no estar buscando constantemente conceptos que lo cierren, porque entonces resulta ahora que los que son monógamos, y esto escuché en muchos grupos de allegados, son unos boludos, se estuvieron perdiendo del gran alegría de la poligamia o el amor libre. Y acá les digo, no, paremos un poquito. Amor libre no es lo mismo que poligamia. Monogamia y poligamia son nombres, son conceptos, son formas de estructurar al amor, ¿sí? Entonces, ojo en caer con esto del amor libre, porque el amor, y ya lo vamos a ver, en esencia es libre. Ahora, también es una paradoja como seres hablantes hablar de libertad. Nunca estamos totalmente libres. Pero sí, en un momento cuando podemos elegir y tenemos herramientas para hacerlo, sí tenemos la libertad de elegir. Si no te cela, no te quiere. Me viene a ver a citas, por ahí no lo acordamos entre nosotros, pero bueno, es porque me está cuidando. Decir esto es maneras de visibilizar entonces quizás qué cosas no son amor y ponerlas en la mesa y pensar, hoy por hoy tenemos el bombardeo de redes y traía a colación esto de la poligamia y de las redes, porque también quiero que se entienda por qué hacía el entramado del discurso patriarcal, que es un discurso que básicamente se basa en que un género se constituyó en la vulnerabilidad, como lo otro, diría mi amiga Simone de Beauvoir. La otredad, la mujer. Y ser mujer, créanme, en los tiempos que corren, es un acto de valentía, ante todo, porque es una construcción constante. Hoy el sistema nos dice que sí, que somos libres, que estamos empoderadas, pero que seguimos con una lógica, que es la lógica de cumplir con un sistema, ¿eh? Porque si entonces tenés una familia, tenés que ser una persona independiente que a su vez trabaje, que entonces tenga sus hijos y sea fitness, y además te dicen qué comer, cómo vestirte, qué hacer, qué no hacer. Y quiero decir, ojo acá, ¿eh? Porque la contrapartida para el sexo opuesto también es la misma. Hay una plomada y un discurso que cae constantemente de cómo deberías comportarte de acuerdo al sexo que portás. Y ni hablar de la orientación sexual, cómo se invisibilizan las disidencias cuando no te sentís partícipe de ese discurso. Y metiéndome un poquito con el discurso capitalista, y permítanme ir un paso más allá si es que me siguen, digo, ¿por qué no confundir poligamia con amor libre? Nos estamos vendiendo todo el tiempo como si fuésemos el caldito Nor que está en la góndola. Nos falta que nos pongamos el código de barra, nos hacemos perfiles de redes con descripciones, nos bajamos redes virtuales para enamorarnos. Y quiero decir, no es porque esté mal el poder vincularnos y hacer uso de la tecnología, es porque ¿qué uso le damos nuevamente? ¿Desde qué lugar nos estamos vinculando? ¿Y hacia dónde queremos llevar esos vínculos? Porque entonces, si vamos a hablar de invisibilizar maneras de amor, créanme que estar vendiéndonos como una cosa y acuerdos donde, bueno, él me propuso o ella me propuso que tengamos vínculos de a varios, pero no estoy de acuerdo. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué es la poligamia? Y en tal caso, si es, y acá es donde creo que este es el concepto que quiero que atraviese todo, que es el respeto y lo que a cada uno le sea funcional. Porque si precisamente hablábamos de que no hay verdades absolutas, el respeto tiene que ser aquello que implique el consenso. Entonces, si decíamos, hay una negociación en el amor, tiene que ver con esto de, bueno, aquello que quizás del otro es del otro, precisamente, y que pueda funcionar o no por un tiempo. ¿Qué tiempo? Y no se sabe. Y si no funciona, y bueno, poder revisar que no funcionó. Pero quiero decir, el hecho de cargar al amor de todo esto hace que el amor en sí mismo pierda su lógica de bienestar supremo. No comparto muchos conceptos con mi amigo Aristóteles, pero hay uno que quiero revisar, que es la idea del amor como amistad también, ¿no? Quiero decir, cuando conoces a alguien y necesariamente ese alguien empieza a estar impregnado de esta lógica de que tiene que ser esa persona. ¿Por qué? Porque tiene que ser esa persona. ¿Y si no es? Y acá invito a esa reflexión. ¿Y si se acaba? Claramente es doloroso, pero puede ocurrir. Y sin embargo no nos preparamos para que eso ocurra. Y si también empezamos a entender que no somos objetos, y si empezamos a entender que más allá de las etiquetas que tenemos, somos seres humanos, y si nos empezamos a respetar y a vincular desde otro lugar, más allá de todo eso que sentimos propio, que nos identifica, empezar a desarmar, es empezar a desarmar la profundidad de algo que hoy está emergiendo, que es la falta de empatía y sobre todo la falta de respeto hacia el límite que implica lo otro. Bien, primero no una salvedad al pobre Aristóteles. Le estamos pidiendo, ¿no?, consejos a un tipo de hace siglos. Exacto. Con otras realidades, y no obstante sigue siendo su palabra, entre la de tantos, tan valiosa hoy por hoy. Ahí aparecen los Sálvame, por ejemplo, y ese tipo de cuestiones. Nada, quiero darte un descanso. Pau, se me cuesta decirle el nombre real, nosotros tenemos como el seudónimo que ella utiliza, al cual no les vamos a dar a descubrir, ya lo deben saber, no sé. Hay algo muy loco a contar, nunca te lo dije a vos a colación de ese seudónimo, después te lo voy a decir, vamos a ver si en el aire o no, vamos a ver si lo hago o no. Chan. Si fuera o no. Chan, chan. Bien, voy a darte un respiro. Espero que sea la canción que de la que estábamos hablando antes. Tiemblo. Espero haberle pegado. Vamos a escuchar a Jorge Drexler. Sí. ¿Cómo se llamaba la canción? No me acuerdo esta. ¿Cómo guitarra se llama? Y voz puede ser. Sí, mi guitarra y voz. Me encanta. Escuchen, por favor, la letra. Que viva la ciencia, que viva la poesía. Que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía.

acá con Pau estábamos discutiendo y... Como siempre, dice, ¿te acordás de nuestras charlas eternas? Me dice, para ir redondeando, no queremos redondear. Justamente lo que no queremos es redondear. Porque... Exacto, que no haya un cierre, ¿no? Exactamente. Redondear lo utilizamos siempre. Lo citaste a Dolina, ¿no? Que dijo, para ir redondeando... siempre queremos redondear con esa ilusión, ¿no? O con las ganas de querer cerrar un tema, ¿no? Como si fuera que los temas deben cerrarse, tenemos esa necesidad. Pero bueno, justamente este programa, este capítulo, precisamente se encargará de empezar a abrir las cuestiones sin tener la necesidad de cerrarlas y darle un fin, ¿no? Justamente lo que queremos es, al contrario, dar una apertura al cuestionamiento, a la reflexión, a la deconstrucción y que esto no se cierre, que empiece ahora. Bueno, muchas gracias. Me gustó mucho porque precisamente arrancamos diciendo que la idea era que nada se instaure como plomada, como saber, como algo cerrado. Quizás sea angustiante que no haya respuestas. Quizás la invitación es que cada ser escriba la propia de la manera más saludable posible y sin que corra riesgo, por supuesto, como siempre digo, la integridad propia. Ante todo, porque si ese es el costo del amor, entonces estamos hablando quizás, y no, quizás no, estamos hablando de otra cosa, estaremos hablando de apego, estaremos hablando de que hay que empezar a trabajar en que si hay algo por lo que el amor prima es por un bien supremo, ajeno al apego, precisamente al desapego, a la libertad. Por eso si decimos amor libre, no lo asociamos con más nada que con el amor libre. Y todo lo que venga posteriormente no necesariamente está ligado al amor. Quiero decir, no hay algo correcto o incorrecto en tanto a pensar, bueno, pero quiero tener varias parejas, pero bueno, están basadas en el respeto y en el consenso. Ok, perfecto. Entonces, ¿quién lo cuestiona y quién puede sentarse a decir como si fuese un juez que está bien o que está mal? Sí, sí, sí vamos a estar hablando de límites, de leyes y de cuidado. Empezar a pensar que sí. Estamos poniendo en riesgo nuestra vida, entonces no estamos hablando de amor. Y quizás cuántas veces, y hoy por hoy que está saliendo a la luz, y que bienvenido sea nuestra batalla que continúe y que nos encuentre hermanadas y hermanados ante el respeto, ante la escucha, y vuelvo a repetir, ante el respeto sobre todo. No sé, Cami, si querías decir... Quería agregar, quería contar, en realidad sucede mucho ya que ¿no? nuestro campo no es el psicoanálisis principalmente, quería contar que bueno se da mucho dentro del espacio de análisis esta cuestión de ir a consultar, ¿no? Porque uno va a la consulta como si el otro que nos está escuchando nos va a dar una respuesta y generalmente uno de los temas que predominan en el espacio analítico es el tema del amor y uno va a buscar siempre respuestas y bueno, cree, tiene la ilusión de que no, el otro nos va a dar esa respuesta de cómo tengo que actuar, de qué le tengo que decir y qué me pasó. Y no solo en el espacio analítico, también obviamente con uno con sus amigos, claro, me dijo esto. Queremos un libro que diga cómo debemos actuar. ¿Qué le digo? ¿Qué le contesto? Sí. ¿No? Bueno, esta cuestión. Sí, Cami, y gracias por ese aporte porque me hizo venir una frase a la mente que, bueno... A veces uso en el taller y se me vino y la voy a decir. Lacan dice, y está muy trillada y las vemos en las redes, pero la invitación es a reflexionarla en conjunto y vamos a ir a lo ultimísimo que quería sumar, que no es un cierre, es para invitarlos, invitarlas, invitarles a seguir reflexionando y bienvenido sea todo lo que surja a partir de esto. Me hago el autochivo, me buscan en las redes, Paola Torres, sí, si quieren hacer... consultas, dudas, ahí también subo material de información. Lacan dice, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Y muchas veces decimos, ¿qué carajo está diciendo, no? Cuando lo estudiamos. Y si vamos un paso más allá, y discúlpenme que utilice este vocabulario, en efecto es eso. Amar es dar lo que no se tiene y a quien no es, porque yo no soy esa completud y el otro tampoco. Y empezar a darle liviandad ya es un paso. Los griegos hablaban del amor, también poniendo en contexto, como decía Peli, ¿no? Solemos cuestionar y buscar respuestas en autores históricos, pongamos en contexto también a la hora de criticar. No por eso exentos de sus pensamientos o machismo, pero sí hagamos un recorrido de la historia para entender nuestro presente y empecemos a cuestionar nuestro presente y a cuestionarlo y empezar a pelear, pero en un sentido más amigable que la pelea que se está generando, a pelear con argumentos. Los griegos pensaban el amor y pensaban tres tipos de amor, quizás la audiencia sepa. El eros, que era el amor erótico. El ágape, que era el amor puro e incondicional, en su estado puro. El ágape. Qué lindo sería que en vez de decir te quiero, te amo, digamos te ágape. Y la filia, que hacía referencia a aquel amor que profesamos hacia determinadas cosas. No somos cosas. Entonces, empecemos a tratarnos como seres humanos y dejemos de tratarnos como cosas también, para que en esencia dejemos de poseer y empecemos a amar. La palabra amor en griego se componía del prefijo a, que significa sin, y el sustantivo mor, que se traduciría como muerte. Por eso su mala lectura de que el amor en realidad quería decir para siempre. Y no, nada que ver. La raíz de la palabra amor está muy vinculada también a lo que tiene que ver la palabra madre, si se empieza a revisar la raíz de la palabra, y a la libertad, y al sentimiento propio de encuentro y de bien supremo. Ante todo, pongo en cuestionamiento estas palabras que solemos decir, con un tinte de amor, por supuesto, ¿no? Y no en contra de ellas, sino para poder construir. Te necesito. ¿Y por qué no empezar a pensar el me necesito primero y luego el desde qué lugar necesito a eso otro que estoy en búsqueda de lo que sea, para empezar a pensar este lugar vacío desde el cual empezábamos a vincularnos y no con esta plomada? Y quisiera cerrar con una reflexión y un poema que les quiero compartir. La reflexión es... El programa se llama Todos los peces, el pez, estamos en la pecera. Agradecemos a toda la audiencia que escucha. Agradecemos nuevamente al espacio en la radio. Acá mi coequiper, Peli, el Peixe. Por favor. A Camilín, que se hace presente. A Gaby. Y empezar a pensar el amor no como una pecera, sino como un mar. Esa es mi invitación. Como a cada uno le salga, pero basándose en el respeto, en los límites. Pensemos en estos bichitos acuáticos que nos enseñan que conviven en el mar. Y empezar a pensar por fuera de la caja y de la pecera, para que entonces la cosa sea más liviana y fluya como el agua. Y no que sea como una caja de la cual creemos que no podemos salir hasta que la muerte nos separe, ¿no? Entonces, quisiera leer un poema que me recomendó también un poeta muy especial, no sé si está escuchando. Está al nivel de Aristóteles y eso porque dudo que lo esté. Si Aristóteles está escuchando este programa, yo me voy corriendo. No. Hicimos un programa sobre el miedo, también en el cual terminé teniendo miedo. Bueno, teníamos un oyente que nos decía que el amor le daba miedo y sí que da miedo. Sí que da miedo vincularse con lo otro, sí que da miedo. Porque... Sobre todo si venís de una relación en la cual fue fomentado el miedo. Exactamente, porque sobre todas las cosas, cuando empezamos a revisar, yo te decía hoy, parte de lo que me llevó a escribir el taller, ¿qué fue? ¿Fue solamente atravesar contenido académico en la facultad? No, fue también atravesar un análisis, atravesar vivencias. Uno desde el lado, usted también es música, y... Ser músico, ¿no? ¿Qué onda, no? ¿Qué te define? Músico, dos puntos. Bueno, otro capítulo. Pero, digo, responde a las etiquetas. Es músico aquel que ejerce y prolifera la música. de ahí a todo lo que quiera. Pero bueno, ella toca la flauta traversa, yo me enteré hace muy poquito. Es un instrumento muy peculiar y nada, sí, nada habitual en los tiempos que corren, y muy bello. Yo tuve la oportunidad de escuchar un dueto en el DF, guitarra y flauta traversa, y la verdad que es impresionante. Le ponían el microfonito, ¿viste el chiquitito? Sí, el chiquito. Muy bonito. ¿Ya lo tenés el poema? Si sí, no, yo voy a aprovechar. Léelo, léelo. No sé si querés que... No, porque lo mío es improvisación pura. Si tenés el poema, léalo. Bueno, vamos a ir con el... Vamos. Esto ir... es amor. Muy bien, me encanta que terminemos... ¡Perra! Bien, no, estos son chistes. Ahora, con las reflexiones finales, vamos a ver hacia dónde termina apuntando uno, que es el comienzo, quizás. ¿Sí? Ojalá que no haya final y que sea el comienzo. Y exacto, como dijo Cami, no redondeemos, no redondeemos. Disculpen. Jamás. Y de última, los redondeles, ¿no? ¿Dónde acaban? Una espiral podría llegar a ser. Ojalá, exacto, ojalá. Bueno, vamos a ir con este poema, que el autor se llama Raúl Gómez Jatín y se llama Canción del Amor Sincero. Solicito que lo escuchen relatado por él. A mí me emociona hasta las lágrimas, así que les pido disculpas si me emociono también, porque soy un ser hablante. Así que vamos con Canción del Amor Sincero, que dice: prometo no amarte eternamente, ni serte fiel hasta la muerte, ni caminar tomados de la mano, ni colmarte de rosas, ni besarte apasionadamente siempre. Juro que habrá tristezas, habrá problemas, discusiones, y miraré a otras mujeres, vos mirarás a otros hombres. Juro que no eres mi todo, ni mi cielo, ni mi única razón de vivir, aunque te extraño a veces. Prometo no desearte siempre. A veces me cansaré de tu sexo, vos te cansarás del mío. Y tu cabello en algunas ocasiones se hará fastidioso en mi cara. Perdón, es imposible, no. Juro que habrá momentos en que sentiremos un odio mutuo. Desearemos terminar todo. Y quizás lo terminaremos. Mas te digo que nos amaremos, construiremos, compartiremos. Ahora sí podrías creer que te amo. Es muy bueno. Vamos a aplaudir porque esto suele hacerse habitualmente. Es muy bonito y me encantaría, porque esa persona parecería ajena a poder sorprenderse por las magias del amor. Y quizás vaya pasando los periodos y esa persona diga: mierda, no me cansé de tu cabello. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Que haya tantas maneras de amor como personas en el mundo. Seguro. Y dejémonos de buscar que haya un manual que nos dé la tranquilidad de que pertenecemos a algo. Y si no pertenecemos a nada, pero eso es sano y saludable, que bienvenido sea. Pertenecer, dependiendo siempre del parámetro por el cual lo consigamos. Pertenecer. Será otro programa quizás el ser. A ver cómo es eso, suena tan. Pertenecer. Bien de domingo, ¿cómo es? Separemos el pertenecer. El ser nos pertenece también, para pensar, ¿no? Estamos buscando todo el tiempo que algo nos pertenezca, entonces. Bueno, yo mientras te escuchaba, Pavo, esto es otra hoja de el bonito libro de las arbitrariedades propias del momento singular en el cual está viviendo cada uno de nosotros, en este caso yo, el Peixe. Y esto era para una canción que estoy haciendo paralelamente, que se llama La Canción Más Linda del Mundo. El nombre se lo puso Pato, Patricio Ameda, aquí le mandamos un beso muy grande. La Canción Más Linda del Mundo, fue Campi, Hernán Camagnoni, con quien la estamos interpretando, me dijo: tiene que ser la letra más linda del mundo. Y empecé por estas cosas y al final no va a ser esto, van a ser cartas de niños enviadas a Papá Noel. Ya las tengo en mi poder, ya tengo el aval de alguno de sus padres y esas cartas van a ser la letra. Ahora, mientras tanto pensaba, en términos de amor, esta frase por ahí, vos Cami, te la haber contado alguna vez. Cuando yo me hice, me acuerdo, el larito en la adolescencia, en el pezón izquierdo, le pregunté al tipo si dolía. Y me dijo: aros sin dolor no me quedaron. Esa frase construyó muchísimo en mí. Mírate al espejo mientras lloras por amor y puede que sonrías, satisfecho, orgulloso de tu sentimiento. Yo también creía que no solo volvería a amar, sino que no lo resolvería jamás. Conserva tu amor, que servirá para una nueva experiencia. Aprenderás de cada amor y si te permites crecer, aceptando y respetando al, la, otro, otra y a tus sentimientos, ¿sí? Fundamentalmente muchas veces a tus sentimientos. Estoy seguro de que lo que vendrá será mejor. Pero no porque esta persona lo sea con respecto a la anterior, sino porque vos lo serás y podrás ver mejor lo que ella tenga para dar. No midas tu amor por su dolor, al menos no permitas que ese dolor genere aún más. La idea de posesión, mira vos, qué oportuno, no jugó en contra. Ella es libre y vos también. Y aunque ella hoy sea quien se va, quizás algún día vos mismo necesites gozar de esa libertad. No quiero seguir porque hasta ahora lo que leí dio zarpadamente bien. Man. Mal, bueno, bien. Voy a seguir, esto es fluye en vivo. La violencia y el rencor, por más que así lo sientas, no son la respuesta natural a un desamor. Menos si te esfuerzas por volver. Esto es genial, está muy bueno. Uno que ha tenido grandes desamparos emocionales, equívocos en muchos aspectos, a veces con herramientas para resolver de parte de ambos lados, ¿no? Pero esa idea de si no volvés con vos me mato, o puta, hablo de al femenino porque uno es varón, ¿no? Es más, hasta haría aportes a la causa, pero podemos verlo al revés también. ¡Hijo de mil puta! Cuando vos querés recuperar a una persona, tipo, con la agresión va a ser más difícil todavía. Creo que es un momento como para cerrarlo. Bendigo. Oh, qué loco, ¿no? Son palabras relacionadas a la religión. La religión mucho que se quede afuera de la puerta. No, no la es religión calmar. Dogmática que se quede afuera de la puerta. Eso mismo, gracias, Pérez. Nada, muy lindo haber podido hacer esto. Me parece que vas a tener que volver, lamentablemente. Ojalá que haya parte 2 y hablemos. Va a haber parte 2 y parte 2 de Pau Torres y Cami Intruín. Y Cami, no venís desde el capítulo 26. Yo soy un enfermito. El capítulo 26 es el de los muertos de parte 2. Ojalá que puedan volver cuando quieran. Aparte de este ejercicio muy importante, tenemos otras cosas para hacer también. Nada, un agradecido Pavo por conocerte. Gracias, Cami, por muchas gracias. La llevaba de 10, le hacía gestos a Gaby, tipo, bajame el volumen, terrible. Todas las peces, son peces con E. Todas las pesu, el pez. Y nada, la rompieron, la verdad. Bravo, de 10. Un aplauso para todo el espacio. Yo, Johnny Cash. Bravo. Che, y para que veas que de esto se trata, de recomenzar, gracias Gaby, porque se hizo cualquier hora. Y gracias Gaby. Grande Gaby. Vamos a cerrar por cómo comenzamos. Esto es Fish Rock, todos los peces del pez. Buena semana. Danny.